Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Desde junio del 2016, el colectivo Dentro de Saberes y Sabores realiza la Feria Orgánica, Holística y Cultural en la ciudad de Quito. Lorena Rosales y Malena Abeles, sus organizadoras, estuvieron hoy en el informativo Cultura en Acción, donde contaron lo que el público podrá encontrar en esta feria. Convocamos a algunos expositores que asisten con sus emprendimientos artesanales y orgánicos. Entonces son conservas, café orgánico que viene desde Tulcán. Y lo interesante aquí es que son productos que nacen desde el corazón para ser compartidos. Sí, justamente la terapia que voy a implementar en la feria es el psicografismo para parejas. El psicografismo es una técnica que emplea los gráficos, tanto dibujados como vistos, salidas de las manos propias o vistas en un cuadro. Se aprovecha a través de los gráficos para sacar lo que no podemos normalmente expresar con palabras. La sexta edición de la Feria Orgánica, Holística y Cultural se realizará este 10 de febrero en la Plaza La Tunda, ubicada entre las calles La Niña y La Pinta, sobre la calle Reina Victoria, desde las 9 horas hasta las 16 horas. Quienes quieran participar en la feria pueden contactarse al número 099-1977-611. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.